En felicitación de la elección del estimado mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, le enviaron cestos de flores el día 5. El codirector general del Consejo de la Fundación, Kim Il-sung, Kim Jong-il, el presidente de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea, el director general de la Compañía Limitada del Turismo, Jing Li, de Hong Kong, el secretario jefe del Comité de Fondo de Energía, Chong Hua, y el director del Grupo Emperor.